Mesopotámica. Mesopotámica, ¿de qué armario de diosa? Mesopotámica, ¿de qué armario de diosa? Mesopotámica. Mesopotámica, sale tu lencería, tese la grana, sale tu lencería, tese la grana. De un millonario, de un millonario, de un millonario que tiene renovado mi vestuario.